chicos. Habéis pasado la página tan deprisa que nos habéis pillado terminando el cuento. Un momentito. Sí, qué emocionante. ¿Ya está listo? ¿Preparados? Sí. Os vamos a contar una historia que tuvo lugar hace algún tiempo en la ciudad de Alto Azul. Alto Azul se extendía a lo largo de una inmensa montaña. En las zonas más bajas, el aire estaba contaminado por el humo de grandes chimeneas industriales. Así que, cuanto más dinero tenías, más alto vivías. Tan alto que los ricos más ricos vivían en mansiones que flotaban sujetas por enormes globos de colores. Aquí tenemos a Darío, el reparador de globos, pedaleando en una globocicleta en busca de rotos y chatarra. Algún día despertaré con las ventanas llenas de paisajes azules, se decía. Desde la ventana de una gran mansión, Luna miraba a Darío con ganas de querer hacer amigos. «Hola, ¿tienes algo de chatarra que puedas darme?», pregunta Darío. «¿Chatarra? Suena divertido, pero no sé qué es». «Pues algo que uses poco, que ya no te interese». «Tengo tantas cosas, podría darte lo que quisieras, aunque, a cambio, ¿me regalarías una de tus nubes?». «Mis nubes», dice. «Las nubes no son mías ni de nadie». «Y lo mejor de todo, puedes volar entre ellas. ¿Quieres probar?».